vida que se va. Despierten de su ceguera antes que sea tarde ya. Fuentes de aguas secas, ríos contaminados por la codicia y el poder desenfrenado. Destruyen hábitats con cada decisión mientras la naturaleza sufre sin compasión. Políticos sin conciencia destruyen la tierra. Políticos sin conciencia destruyen la tierra. Políticos sin conciencia destruyen la tierra. Las consecuencias son terribles, pero ignoran la verdad. El desplome ecológico, la vida que se va. Despierten de su ceguera antes que sea tarde ya. Destruyen hábitats con cada decisión, mientras la naturaleza sufre sin compasión. Políticos sin conciencia destruyen la tierra.